y ante el rojo rosal de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos, y las hachas tajantes y los rígidos rayos. De las pálidas manos, precipicios midieron por el viento impulsados entre bocas deshechas. Recorrieron naufragios cada vez más profundos en sus cuerpos, sus brazos. Perseguidos, hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas de noviembres y marzos, aventados se vieron como polvo liviano, aventados se vieron pero siempre abrazados.